paredes se perdió tus gemidos de amor. Aquel hotel donde nos amamos, entre las sábanas quedó tu perfume. Entre las sábanas quedó tu perfume. Aquella noche de amor donde me prometiste quererme para siempre. Jamás podré olvidar aquella noche de amor donde me prometiste amarme para siempre. Paredes se perdió tus gemidos de amor. Aquel hotel donde nos amamos, entre las sábanas quedó tu perfume. Entre las sábanas quedó tu perfume. Aquella noche de amor donde me prometiste quererme para siempre. Jamás podré olvidar aquella noche de amor donde me prometiste amarme para siempre. Jamás podré olvidar aquella noche de amor donde me prometiste amarme para siempre. Y desde esa noche tu corazón me pertenece.